amaras, te juro que toda mi vida te daré. Pero quiero saber si te voy a perder o si me vas a querer. ¿A qué va mi cariño? Que toda mi vida te daré, pero quiero saber si te voy a perder o si me vas a querer. Ángela, Ángela, Ángela, Ángela. Thank you. quedé, ahí dormido en la playa, y ahí lo soñé, que del cielo bajaba un encanto de estrellas y una luna plateada. A las olas del mar con su luz salpicaba, y de pronto surgió una reina esperada, era Marta la reina, que en mi mente soñaba. A sus pies una luna, las estrellas, las aguas, en la noche de fiesta las palmeras cantaban. Era Marta la reina, que en mi mente soñaba. Carrusel de colores, parecía una cumbiamba. Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerle a mi negra serenata. Amigos, yo le voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbiamba. Amaneciendo, amaneciendo, que perdonen los vecinos si formo esta garabía. Amaneciendo, amaneciendo, que preparen un sancocho que maten cuatro gallinas. Amaneciendo, amaneciendo. Te digo, negro José, que eres diablo, pero amigo negro.

más allá del bien más deseado estás tú. Más allá del sueño ambicionado estás tú. Más allá de las cosas más bellas, más allá de una estrella, estás tú, estás tú, estás tú, mi amor, solo para mí. Más allá del más profundo abismo, estás tú. Más allá del límite del mundo, estás tú. Más allá del destino infinito, más allá de la vida, estás tú. Más allá, estás tú. Más cosas más bellas, más allá de una estrella, estás tú, estás tú, estás tú, mi amor, solo para mí. Más allá del más profundo abismo, estás tú. Más allá del límite del mundo, estás tú. Más allá del destino infinito, más allá de la vida, estás tú. Más allá, más allá del límite del mundo, estás tú. Más allá del destino infinito, más allá de la vida, estás tú. Más allá, estás tú. And it's 53 degrees at 13 minutes past the hour. And right now in our all request line, I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey, babe, what would you like to hear? Hey, babe, I'm sorry, I can't hear you too well. You're going to have to speak a little closer into the phone. Okay, babe, what would you like to hear again? We are observing your Earth. Hey, Mike, I'm sorry, babe, but that's not on our playlist. And by the way, you sound great over the phone. Anyway, if you give us your request, we'll be glad to play it for you, babe. So let's hear it. We are observing your Earth. Listen, Mike, I'm sorry, babe, but we can't... And we'd like to make... I'm sorry, Mike, there's... a contact with you. Baby. In your mind, you have capacities, you know, to

¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Holding nothing. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Thank you. Thank you. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Oh, belleza salvaje, con cuerpo de mujer. Salud.